sales del puente, se estremecen cuando paso. Morena mía, dame un abrazo. Dame tu mano, morena, para subir al tranvía que está cayendo la nieve fría. Si está cayendo, que caiga. Asómate a tu ventana, morena mía, hoy de mañana. Nada más a ti te quiero, de las demás no hago caso. Morena mía, dame un abrazo. Por debajo de aquel puente pase la guaina en flores, chinita mía de mis amores. Ahí les va la despedida, cortando flores y azares. Aquí se acaban los barandales.